que me hicieron inferior. Malditas lecturas eruditas que me gastaron como un jabón. Tan lindos feos versos con que enamoraba yo. Linda nena, si me tratas tiempo atrás. Que compuse solo para mí. Todo tan natural, salvaje allá, oh, nena. Lenguaje torpe que nadie celebró, perra, ¿y qué? Horribles, hermosas, partes de puertas de letinas que no volverá. Que no volverá. Estudios superiores que me hicieron inferior.